Bueno, muy buenas noches a todos. Esta es la reunión quincenal del capítulo de Colombia. Sean bienvenidos todos los presentes. Se les saluda desde Palmira Valle. Y damos inicio a la reunión con la presentación de los que estamos acá. En ese orden de ideas comenzamos de arriba hacia abajo, así que te damos la palabra, Víctor. Gracias, hola a todos. Bueno, yo estoy acá en Canadá, pertenezco al capítulo de Toronto y bueno, desde el comienzo, pues se puede decir con el movimiento y con el capítulo de Toronto en el 2009. Bueno, estoy a la orden, cualquier cosa que quieran saber, si puedo respondérsela, pues lo haré. Y bueno, estoy por acá más o menos regular en TeamSpeak, hablando con la gente, ¿no? O a veces la gente lo necesita uno como moderador para arreglar algunos problemas que pueden haber, ¿no? Eso es todo por ahora. Tiene la palabra 2345. User joined your channel. Listo, si necesitas ayuda con la configuración del micrófono, con muchísimo gusto. Por lo pronto, si no lo tienes a la mano, puedes escribir aquí en el chat y te presentas. Hola, Ronin, buenas noches. Hola, Ronin. Mientras, entonces será que Ronin, pues acabas de llegar y justo en el turno 2345 estaba buscando el micro a ver cómo logra cuadrarlo y estábamos en la presentación, ¿vale? Listo. Igual las presentaciones no tienen que ser pues una camisa de fuerza, si no desean o tienen dificultades con el micro, estamos atentos al chat, y si la persona lo desea pues más bien lo leemos y para que quede pues como la expresión de su escrito en la grabación, en el audio, ¿vale? Bueno, 2345 dice, ok, listo, hola, soy de Bogotá. Entonces, bienvenido, aquí tenemos varias personas de Bogotá, una persona de Toronto y por lo que veo dos de Palmira y una persona de Cali. Bueno, listo. ¿Qué más deseas contarnos? Y Ronin sigue luego entonces. Nos regalas tu nombre 2345 ¿y a qué te dedicas? Bueno, 2345 nos menciona en el chat que se llama Sebastián, que es estudiante de primer semestre de economía. Bienvenido. ¿Cómo te das cuenta del movimiento? ¿Nos puedes regalar tu experiencia con el acercamiento al movimiento o si llevas más rato, cuál ha sido tu experiencia brevemente? Bueno, por lo pronto también Ronin se presenta, es uno de los activistas acá de Buen Tiempo del capítulo de Colombia para información de los presentes en la sala, la persona que habla poco, pero pues nos escribe en el chat que es de Bogotá, que es ingeniero electrónico, que está en el MZ desde el 2008, se enteró del MZ y que le gusta porque ayuda a reunir personas con ideas en común a un cambio. Y que pide disculpas por lo del micrófono. Listo. Tienes también la palabra, muchas gracias Ronnie, tienes la palabra Gustavo. Buenas noches, yo soy Gustavo Torres. Es una de mis primeras veces en estos debates. Soy también, digamos, principiante en el movimiento. Yo ya llevaba conociéndolo desde hace mucho tiempo, pero pues hace poco me enteré de que aquí mismo en mi país se había estado generando, o se había estado expandiendo el movimiento. Pues me interesó mucho, entonces he decidido participar también. Soy estudiante de Derecho de la Católica de Colombia. Y pues por el momento eso es lo que, pues mi presentación. Espero que los debates que vayamos a tener sean muy enriquecedores. Y por otro lado me interesa mucho también ver que hay un estudiante de economía. Yo, digamos, he escuchado, he recibido varias opiniones de los que estudian economía y me parece pues muy, pues sí, muy interesante, porque es decir, mucho de lo que nosotros hablamos, hablamos también de economía y por lo general la forma en que la han enseñado parece que no es, no es, o sea, es realmente lo que nos, lo que quieren que nosotros aprendamos, pero no es, no es como lo presenta el movimiento. Entonces por eso me encantaría y estoy muy interesado en participar hoy en este debate. Listo, Gustavo, bienvenido. Nada, muy interesante tu aporte y esperemos desarrollar un buen debate el día de hoy. ¿Estás en Bogotá? Ok. Bueno, primero los niños, entonces me presento yo. Para romper un poquito el esquema, Sí, muchísimo gusto. hágale. Mi nombre es José. O me identifico como Ainina Cuy, por lo general en estas reuniones y en las redes sociales Cuéntales y tus en ahí, Nina Q. los y en los pues en los diferentes espacios que tiene el movimiento. Llevo en el movimiento aproximadamente ya casi va a ser un año. Creo que me faltan por ahí un mes y medio para completar el año. Me identifico con el movimiento o más bien con la idea del movimiento desde hace mucho tiempo sin conocer del mismo como MZ, más bien como por convicción y autoformación. Me identifico y por ires y venires en algún punto con Isabel, que está aquí a mi lado y con quien estoy compartiendo hoy link, llego a conocer un poco más a fondo del movimiento. Soy ingeniero de sistemas. Vivo en la ciudad de Palmira, soy del Valle del Cauca, soy de acá incluso de Palmira, y hemos venido desarrollando desde el tiempo en el que soy una serie de reuniones y una serie de por así decirlo, eventos en los cuales a distancia o presencial pues he tenido la oportunidad de participar y en los diferentes foros o diferentes espacios que tiene el movimiento como tal. Creo que eso es pues, por el momento lo que puedo comentarles. Y nada, le doy la palabra a Isabel. Bueno, yo soy Isabel y más comúnmente Isa. Entonces, ¿qué les digo? Bueno, para los que no han escuchado mi presentación, bueno, generalmente hablo de que digamos, me ha hecho cuestionarme ciertas cosas desde muy mucho tiempo atrás, desde Desde casi que cuando empiezas a discernir la realidad y a separarte de la realidad, ¿no? Y empiezas prácticamente a conocer el mundo y las diferentes versiones que se te presentan desde las diferentes fuentes. De pronto se abren como las oportunidades para que puedas tener un conocimiento que te permita realizar contrastes, ¿no? Y que pues de alguna forma darse cuenta que muchas veces el mundo no es como lo pintan y que, bueno, algunos temas son muy álgidos, pero que definitivamente a través de las películas de Peter Joseph, pues es definitiva una identificación que fue lo que produjo en mí desde hace unos 3 años, y ya un año de estar activa con el movimiento prácticamente es un tiempo en el cual pues han pasado muchas cosas. Como activista nunca había sido pues prácticamente, pero todos de alguna forma lo venimos haciendo sin que esto sea una profesión o algo que te marca. Cada vez que hablemos con alguien y le comentamos nuestro punto de vista, cada vez que sí, cada vez que observamos unas situaciones desde las cuales podemos compartir el conocimiento que tenemos frente a otros que aún parece que no lo conocen o que no tienen esa información, cada vez que llegamos a otro ser humano y tocamos esa fibra, pues estamos siendo activos como seres humanos, digo yo, estamos despiertos. Entonces, la idea es que pues estamos reunidos hoy acá y yo me siento parte como de una masa, digámoslo así, crítica, porque cuestionamos, porque pensamos, porque hay cosas que nos inquietan. Y bueno, soy psicóloga de profesión y soy investigadora social, y también pues digamos busco que las personas sean conscientes de lo que más pueda yo aportar y que esas personas también me aporten a mí desde lo que puedan dar. Bueno, cedo la palabra entonces a Gustavo. Creo que Está bien. sería bueno saber. Bueno, 2345 está escribiendo: el sistema económico es la sistematización del egoísmo. En Cali, sí, aquí hace calor. Y criticamos, sí, que somos críticos, más bien. Bueno, en fin. Gustavo, tienes. Ah, no, perdón, Cristalio, buenas noches, ¿cómo estás? No se te escucha. Gustavo, no te estamos escuchando. No, a Ve, Cristalio, Cristalio. perdón, no te estamos escuchando. Hola, sí, sonido. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Vale, por lo visto estaba hablando solo. Bien, qué buenas noches, Isabel. Buenas noches a José, a Gustavo, Cronin, 2345, a Víctor desde Toronto. Soy Andrés, me conocerán por acá como Cristalion. Y bueno, estudiante de cine y comunicación digital. Me interesa mucho el movimiento, puesto que pues, es una voz no solo de alarma, sino de acción, una voz que se expande, una voz que busca el bien común. Y en esa medida yo creo que todos nos sentimos identificados por eso, por el bien común, que es, digamos, en esencia lo que compartimos como un ideal. Y pues nada, contento de estar aquí con ustedes nuevamente en la reunión y esperando el 26 para reunirnos en la versión real. Bueno, esa es la idea y ese es uno de los puntos de Renuncia. la agenda de hoy. Pues creo que podemos comenzar por ahí el día de hoy. Importante pues para nosotros acá en todo lo que es la parte del Valle o Cali y sus zonas y alrededor, que va a ser el Set Guys Café, que vamos a hacer, a realizar el día 26, sábado. O sea, estamos hablando en 8 días. Mañana nosotros vamos a estar en Cali buscando el sitio para hacerlo. Durante la semana pues vamos a crear el evento como tal y hacer la convocatoria, y mañana vamos a buscar el sitio. Tenemos un par de alternativas para realizarlo, porque la idea es, aparte del lugar, pues hacer la convocatoria a diferentes personas que han estado activas en la ciudad de Cali y alrededores, para que asistan, o para las personas que puedan asistir con su contribución de temas y con su presencia para conocernos. Este sería el primer café que haríamos del año en la ciudad de Cali. El año pasado, pues desde nuestra entrada al movimiento, logramos estar en dos y se hicieron como tres, creo que en total. Si mi memoria no me falla, tres o cuatro. Bueno, la idea es que este café va a estar un poco más movido, en el sentido de que vamos a hacer transmisión en directo por Radio EBR, que es un proyecto muy afín al movimiento MZ. Es un proyecto de varios integrantes del movimiento de activistas de la economía basada en recursos. Voy a aprovechar pues que yo tengo participación en ese proyecto, y pues vamos a hacer algunas entrevistas y una emisión en vivo Difusión. en la parte de difusión del evento con la emisora. Aparte, la idea es que pues reconectar o recontactar a algunos miembros que han asistido el año pasado a reuniones. No han sido muy constantes, pero sabemos que están ahí prestos a participar, y vamos a también a tener algo de participación artística, entre temas que vamos a tratar, y en la parte de conocernos. También vamos a proyectar material del movimiento, entre ellos, aparte de las películas de Peter Joseph y de los últimos materiales que encontramos en las web del movimiento del mismo Peter. Vamos a también hablar sobre en qué estamos en este momento en el movimiento, tanto externamente como internamente. También va a haber material que nos ha facilitado a través del canal de YouTube la gente de Argentina, de su último día Presentación. Z y de presentación del movimiento, que es material muy bueno que tenemos ahí en la red. Vamos a tener también participación virtual de activistas de varias ciudades. A quien también extiendo la invitación, a Víctor. De manera virtual también estás invitado a participar. De una vez pues te lo menciono, Víctor, y a todo el que quiera llegar, sea de manera presencial o de manera virtual, pues vamos a tener a disposición un equipo para ello. Entonces pues vamos a intentar de que salga, que sea algo muy muy agradable. Y que nos nutra bastante, y más que nutrirnos, conocernos y tener contacto mucho más vivencial. Escuchamos ideas escuchamos propuestas para esto. Esto lo hacemos entre todos. Pues nosotros hemos tomado la iniciativa y no se importa el tiempo que lleve, sino las ganas que se le pongan. Si tienen alguna idea, algún sitio en particular donde podamos contar con Wi-Fi para la conexión, aunque yo voy a llevar un modem móvil, pero pues sería bueno. Pues escucha propuestas y bienvenido. Si de pronto se enteran de alguien que quiera participar, no sé, con poesía, amigos, que quieran tema de debate, quieren, a cuanta persona quieran invitar es bienvenido, para que nos conozcan un poco y para que podamos abrir tema al debate, porque pues muchos de las pilares del movimiento van muy afín con las situaciones de nosotros, de cada que nos toca en cada ciudad y en cada país. Entonces creo que va a estar muy muy muy nutrido y muy bueno. Entonces ese era uno de los temas que íbamos a tratar el día de hoy y que pues a grosso modo les estoy comentando. Yo creo que mañana creamos el evento y les está llegando la invitación por Facebook y también por correo electrónico. Pues sí, la idea es organizar de una, a ver como que se, no sé, Cristalion, qué sitio te gustaría, pues porque la idea es como que aprovechemos esta oportunidad que estamos aquí. Aleja de pronto no está hoy, pero pues me acuerdo que ya quiere ir. La idea es que miremos, a ver, no sé qué se te ocurre como un sitio en Cali chévere para podernos reunir el sábado que viene. Sí, saber, estaba pensando en Premier Limonar. Pues allí hay en el tercer piso una terraza, es fresquito, así que además pues tenemos el internet inalámbrico, o también en Unicentro, que también hay internet inalámbrico gratis. En ambos sitios es gratuito. No sé, ¿qué te parece? Sí, de hecho, el último que hicimos, lo hicimos ahí en Unicentro, en la isla, creo que se llama, en el segundo piso, que es un muy buen espacio. Pues la verdad, esa vez no tuve pues como la facilidad de llevar el equipo porque iba muy encartado ese día. Entonces no, era un poquito más aislado, pero no sé qué tal sea pues ahí la conexión. Pero sí, son buenos lugares. Igual pues estamos mirando y pues donde nos quede cómodamente y más adecuado hacerlo, igual escuchamos propuestas. Como les digo, esto lo hacemos entre todos y la idea es buscar un punto en el que sea fácil llegar y asimismo pues también exista la comodidad para todos, no solamente con el internet sino en el espacio de poder pues disfrutar y tomarnos un café, conocernos un poco y bueno, pasar un rato bien agradable en el sitio que podamos escoger. Hola Javier, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Perfecto, ya estaba, se me ocurrió un tema para la agenda del día, o mejor dicho, de la noche. Lo siguiente, una cuestión, ¿cómo está en este momento la difusión del movimiento en las diferentes regiones de Colombia? ¿Qué región, digamos, hace falta un poco de más difusión? Si alguien ha estado, digamos, evaluando un poquitico el estado del mensaje, de cómo estamos difundiendo este mensaje, ya se sabe que a través de las redes sociales, pero concretamente, digamos, si hay representación en cada una de las ciudades, ¿cuál es el estado actual de esa difusión? Bueno, a manera pues así de información podría para tu pregunta responderte con el recorder del año pasado, puntual como con personas puntuales referente al tema. Hace un par de meses, más o menos por allá, octubre, noviembre, si mi memoria no me falla, en lo que es la ciudad de Ibagué, o creo que inclusive fue a comienzos de diciembre, en la ciudad de Ibagué está Alexander, quien es médico, y él desarrolló en la Universidad del Tolima un foro para presentar un Videoforo. videoforo para presentar el movimiento, en donde se proyectaron, creo que se proyectó una película de Peter Jostedt y se abrió también Atento. un debate. Los comentarios fueron muy buenos, solo hoy no nos acompaña, pero esa fue la información que en su momento recibimos y la invitación que se hizo en ese momento. En la ciudad de Barranquilla, creo que ha estado un poco quieto la parte de difusión, mas sin embargo, hasta donde tengo entendido, en su momento se presentaron las películas allá. Quien estuvo encargado, pero ese es un capítulo que ha estado un poco quieto, un subcapítulo que estaba un poco quieto. En la ciudad de Cali, la persona que en su momento el año pasado estuvo al frente fue Mónica. Ella estuvo al frente en reuniones e incluso en el año inmediatamente anterior al que pasó, también con el Setgate Media Festival. Fue la persona quien lo desarrolló en la ciudad de Cali, en un bar. Este año se habló como fecha el 26 del Setgate Media Festival, pero hasta donde tuve entendido no se realizó. No sé si me equivoco, yo por esas, en esos días estuve muy De ocupado. diciembre fue el 21, el 21. Perdón, el 21, estuve muy ocupado, entonces me desentendí un poco por esa parte. No nos damos cuenta. Pero no nos damos cuenta si finalmente se llevó a cabo, porque sé que habían encontrado el sitio y sé que estuvo como fecha el 21, no sé cómo quedaría allí. Y hubo cierto distanciamiento con ella, entonces no en este momento no puedo dar mayor información, pero de igual forma, dentro de la parte de difusión se han hecho lo que son foros urbanos en Cali, con varios integrantes que hubo en su momento activos en la ciudad. Pero de lo que se diga constancia, sí, regular, por así decirlo, muy intermitente, pero ha habido difusión. En la ciudad de Medellín no he tenido la oportunidad puntualmente de interrelacionar pues muy a fondo con las Con personas que internet. están allá o que aparecen como administradores en los perfiles de Facebook. La actividad haya sido, hasta donde sé, más bien poca, mas sin embargo, pues sí ha Internet. habido bases allá de difusión. En la ciudad de Bogotá lo ha hecho Eric. Él estuvo en el 2011 con el Setgate Media Festival Y el año y pasado. el año pasado también con los cafés, con el Día Z y con el Setgate Media Festival. Esa ha sido como la parte de difusión, Y Ronin estuvo. y Ronin también estuvo allá, lo mismo que Oscar, que hoy tampoco nos acompaña, o que de pronto llega ahora. Esas han sido las personas quienes han como liderado esa parte de los festivales. En el caso puntual de Eric, pues ha habido un distanciamiento por temas varios, que ya hemos tratado en varias reuniones, los cuales las personas que llevan este año acá pues saben más en detalle y que prontamente podremos discutir y que en el momento no vienen como hacía el caso esos detalles. Y en la ciudad, ¿en qué otras ciudades? En Manizales está Cross. Cross Es también ha sido allá. uno de los abanderados allá en la parte de difusión, con su proyecto de la granja autosustentable, y él también estuvo en el último festival, se desplazó a Bogotá a hacer la presentación de su proyecto y ha habido muy buena difusión en esa ciudad, en Manizales. En Cartagena ha estado Luz No, Nelly Santa Marta. y perdón, en Santa Marta, Luz Nelly y Harry. Ellos han estado por estos días un poco quietos, por el sentido que hubo, les tocó trasladarse de ciudad, inclusive no hemos vuelto a saber de ellos, esperamos estar pronto en contacto, pero también en su momento han tenido muy buena difusión y han estado participando muy activamente. En Bucaramanga está Javier, Él también ha tenido una muy buena participación. Problemas de salud. Él ha sido también intermitente, pero también se han hecho cafés y se intentó hacer el Cell Game Media Festival. Ya si llega ahora o más adelante les comentará él mucho más la experiencia de allá. Y básicamente Villavicencio también ha tenido participación, no mucha difusión, pero ellos han estado ahí también. En el Huila está Vladimir y Amparo, que Súper. ellos han tenido bastante difusión y han nutrido bastante. No son muy constantes de estar en estas reuniones, pero su participación es muy valiosa porque han acogido, han llevado muy de la mano su activismo en la parte de a lo que se dedican. De lo del Kimbo y De los así. documentales del Quimbo y bueno, una serie de problemáticas sociales de que suceden por allá, y también han estado activamente en el movimiento. ¿Quién más así que tenga, que de pronto alguno se me escape? En Pero Pasto hubo. en Pasto también hubo presentación de las películas, pero no ha sido muy constante. Mas sin embargo, hay activistas que en las redes sociales, pues si bien no lo han hecho presencialmente con ningún tipo de evento, pues han estado participando y contribuyendo con temas del movimiento, con la difusión de las películas, difusión de las páginas y difusión de los links pertinentes que tienen la mayoría de información para los diferentes subcapítulos y capítulos. Periódicamente se hacen reuniones por este canal. Como bien ven, de los diferentes países. Al igual también hay una reunión de Latinoamérica, en donde activistas de toda Latinoamérica participan. Es global. Esta vez estamos pendientes, estamos esperando que se programe la User primera left del your año channel. User joined your para channel. saber. Víctor incluso ahora nos puede mencionar cómo va esa reunión o la programación de esa reunión, porque estamos esperando mucha información de allí. También están las reuniones globales. Lo único requisito es hablar inglés y entenderlo para estar ahí, pues obviamente porque en un casi 100% o 99% es en inglés. Y así periódicamente, las personas son libres de entrar a cualquiera de los canales de cualquier país y participar, de escuchar, de preguntar a cualquiera de los activistas que estén allí. Simplemente seguir unos parámetros de participación en el sentido de orden, pero es un canal totalmente abierto. Hay algunos países que tienen con clave su canal por cuestiones de seguridad, porque algunos han sido víctimas de hackeos, pero si ustedes la solicitan, ellos muy amablemente se las darán y no habrá ningún problema. Entonces, básicamente para la parte de difusión, ahora se está utilizando mucho lo que son las páginas de internet y mucho las redes sociales. Y los materiales que se están filmando de estos eventos que ya les mencioné, que están en los canales de YouTube y se ha ido pues como Ahora difundiendo. empezamos eso. Lo otro es que también hay un activista, también creo que era en Ibagué, que él no participaba mucho, pero lo que hizo fue tomar la iniciativa de que él compraba los CDs. Grababa y quemaba él mismo las películas de movimiento y las regalaba en los eventos. Esa era su forma de contribuir, o es su forma de contribuir, y es muy, muy, muy valedera, ¿ya? Entonces, básicamente en cuanto a la difusión, pues he tocado pues varias líneas. No sé si respondo a tu pregunta, Cristalio. Sí, en gran parte pues se nota un avance, ¿no? La duda era en qué ciudades, digamos, hace falta una mayor, ¿cómo decirlo? Una mayor fuerza de comunicación, porque precisamente pues quienes tienen habilidades en la parte de comunicación podrían colaborar en aquello que hace falta, ¿no? Que se ha olvidado por ahí de pronto alguna ciudad, Sin embargo, veo que mencionaste bastantes. Aquí yo las anoté precisamente para tener en cuenta. Y pues nada, creo que sí. En cierta forma respondió. Y pues, pues eso implicaría que las otras ciudades obviamente necesitan un poco más de comunicación, ¿no? Sí, efectivamente. De todas maneras, en la parte de difusión, pienso yo, nunca está de más cualquier tipo de contribución o idea. Esto es una constante que no debe parar porque es importante. Yo inmediatamente este año, o nosotros inmediatamente este año, con la idea de comenzar con este café en Cali, es darle un poco más de vida a la parte de difusión. Y empezar a realizar eventos. La idea es que durante este año tenemos pensado por mes hacer un café, encontrarnos con la gente una vez por mes y pues darle un poco una dinámica mucho más amplia antes del festival, que el año pasado pues yo fui uno de los que quería o estaba trabajando para realizarlo, pero en su momento no se dieron las condiciones adecuadas para que sucediera. Y este año la idea es que pase, pero que pase con una buena organización y en un buen espacio. La idea también es activar la parte de los foros urbanos. Pues nosotros estamos en Palmira y hablamos de Cali. La idea es que nosotros también tenemos pensado hacer el mismo ejercicio acá en nuestra ciudad. Todo depende, porque pues estamos pendientes si nos trasladamos de ciudad en este momento. Entonces, todo depende de eso, pero la idea es que si vamos a estar acá un buen par de meses, pues la idea también es darle dinamismo acá a la ciudad de Palmira. Por lo pronto nos hemos acogido por la cercanía a Cali y hemos, por alguna manera de decirlo, tomado la iniciativa, más que liderazgo, la iniciativa, y más que iniciativa, acompañado de llamar a más gente a que tenga participación y de que de alguna u otra forma haga su contribución de cara a unos buenos eventos, a unas buenas ideas. Y a tratar una serie de temas muy muy muy buenos que suceden acá y que es de compartir y de dar a conocer, incluyendo una serie de materiales y películas que van muy afín con el movimiento también. Interesante que nos acompañe el estudiante de Economía 2345, Sebastián, puesto que precisamente tenemos, digamos, ya un punto para contrastar a nivel también académico, en donde usted puede, digamos, verificar con los docentes y tratar de sacar a partir de un debate ciertas conclusiones. Que tienen relación también con el movimiento en contraste con el sistema económico actual, ¿no? Es decir, ponerlo en el ámbito, ponerlo a debate en el ámbito educativo, muy importante. User joined your channel. Otra buena idea que aquí en Toronto ya se ha hecho es que en cualquier universidad se forman clubs, ¿no? Y lo beneficioso de tener un club en una universidad es que usas la infraestructura de la universidad, ¿eh? Y a veces inclusive puedes usar o te dan fotocopias o puedes imprimir programas o afiches y cosas, ¿no? Pero para eso hay que inscribir por el club en la universidad, pues por ejemplo, aquí en Toronto es así, no sé, allá en Colombia o en otros países, ¿cómo será? Tiene que quedar como un estatus o algo así, como una presentación. Pero entonces ellos lo revisan, lo aprueban y ya está. Entonces aquí en Toronto, en la Universidad de Toronto, nosotros creamos uno hicimos el documento legal ese, lo metimos ahí y la universidad pues lo aprobó. Entonces, porque tenemos esa, ¿cómo decirte? Esa característica legal, ahí se podría decir, ¿no? Dentro de la universidad, entonces podemos usar los espacios de ellos, los auditorios y todo, y no nos cuesta nada, ¿no? Y eso sería bueno también que pensaran, si usted está en la universidad y está interesado en abrir un capítulo en la universidad, que sería un subcapítulo de la ciudad de donde será, de donde es tu universidad, como medida de acatar el recurso, es muy bueno, ¿viste? Así que piensen en eso, a ver, y si lo pueden hacer. Exactamente, Víctor, a eso más o menos venía y era que, por ejemplo, aquí en la Universidad Autónoma podríamos, digamos, tener el contacto allí para, por medio del grupo de cine, difundir también los documentales. Allí en la Universidad Autónoma hay un grupo de cine, igual en muchas universidades lo hay, y podríamos, digamos, entrar en la parrilla de programación los documentales del movimiento. Y no sé si sí, mover un poco más también en el ámbito educativo, entonces es lo que estaré tratando de hacer inmediatamente por los medios digitales a través de pues, las redes sociales, mover por ahí el mensaje en las universidades y por qué no también en los colegios. Claro, la Por idea de supuesto. eso. Oh. No, sigue, sigue. Gracias. Sí, por supuesto. Esa es el tipo de difusión que sería muy interesante hacer. En cuanto al espacio que nos mencionas allá, fantástico. Vamos a tenerlo muy en cuenta para comenzar a hacerlo allá. Nosotros el año pasado estuvimos acercamientos con la Universidad del Valle para el festival. Lastimosamente, por tiempo mío, básicamente, y por el itinerario que ya lo tenía copado a la universidad, no se pudo concretar el tema del festival y por otros inconvenientes que surgieron en el camino, De la universidad. porque la idea es pues buscar un espacio en donde no esperemos la gente, sino que seamos nosotros los que vamos a la gente. Aparte, lo que menciona Víctor es muy válido. Mientras uno haga un acercamiento con una universidad o con un colegio, pues sus espacios o su infraestructura estará a nuestro servicio. Y la idea es esa. Más en las universidades que se da mucho más el espacio. Y la gente para que haya muy buena concurrencia a este tipo de eventos. ¿Ibas a decir algo, Víctor? Sí, que la idea, el objetivo básico de eso son dos, ¿no? Los objetivos, ¿no? Uno que es usar los recursos gratuitos que te brinda la universidad como club de la universidad. Y dos, esa gente joven que está ahí, traerle al capítulo de la ciudad. No que se quede en la universidad, porque no tiene sentido tampoco, ¿no? Se hacen las dos cosas, ¿no? Es una manera de captar nueva gente también para el capítulo, ¿no? Eso es lo que hay que tener en mente, ¿no? No simplemente, oh, tengo el club de la universidad y te quedaste ahí, ¿no? Y todo es ahí, en el ámbito estudiantil, ¿no? Tienen que traerlo al capítulo, ¿ves? Para que la gente vea otras cosas que se hacen que no es en el ambiente universitario. Sí, es muy cierto. En esa parte se tiende de repente, y entre comillas digo, caer en el error de por lo menos en la masa crítica que puede representar cualquier institución educativa, simplemente ir, presentar y ya, y no pasa absolutamente nada a que lo escuchen o a que vean o a que alguien diga sí, chévere, pero hasta ahí. La idea, como dice Víctor, es captar más personas y que más personas se identifiquen con esto, con este movimiento, con el ánimo de crear y de fomentar en los subcapítulos la tan anhelada masa crítica. Porque pues esto no lo hace una sola persona, ni tres ni cinco, sino entre mayor cantidad de ideas, mayor cantidad de aportes y mucho más sentido se pone en práctica. Entonces, por ese lado, esa es a lo que aspiramos en este año que está comenzando, es a crear los espacios nuevamente, prácticamente, porque estaba muy muy apagado el tema. Los espacios están ahí, pero es simplemente prender la luz y llegar a ellos y posicionarnos en el buen sentido. Otra de las cosas que va muy de la mano, que lo estaba mencionando Víctor ahora, es que la idea es que esto sea contributivo, no económicamente, ni que nadie aporte absolutamente un solo peso, porque pues la idea es que todo esto sea por iniciativa de las mismas personas que se identifiquen con el movimiento. Esto no es un negocio ni nada que se le parezca. Simplemente yo me desplazo hasta Cali y pongo mi módem y mi portátil porque me nace, porque quiero hacerlo, no le tengo que cobrar a nadie, busco el espacio donde pueda conectarme a internet y me la rebusco con el ánimo de despertar conciencias, con el ánimo de decirle a otra persona que de pronto no ha tenido la posibilidad de tener la información, mire, en el mundo sucede esto y somos una alternativa frente a lo que sucede. Es de llegarle a más mentes y a más conciencias con esto. Repito nuevamente, lo que se hace a manera de contribuir y de cuenta de cada uno de las personas que estamos aquí. Siempre lo he dicho y siempre lo he manifestado, el solo hecho de sacar una hora, 20 minutos o 15 minutos y de estar aquí en estas reuniones, pues ya estamos generando, estamos haciendo, dando el primer paso para generar que pase algo diferente. Todo está dispuesto y todo está hecho. Hoy por hoy para aprovecharlo y para que podamos ocupar los espacios y para que podamos difundir y hacer un buen activismo. Simplemente es hacerlo y tener la iniciativa de hacerlo y aparte de la iniciativa la constancia. Entonces lo que queremos lograr es que con un buen cúmulo de personas pues vamos estructurando un buen grupo de trabajo en los diferentes campos, en nuestras diferentes profesiones. Y asimismo nos nutramos y retroalimentemos en la acción activista que podamos desempeñar como grupo y como personas. Bueno, se me ocurrió una idea para también difundir, aprovechar ese espacio en el que nos reunimos, sea cual sea el espacio, digamos también aprovecharlo como método de difusión para llegarle a las personas que de pronto pasan por ahí. Entonces, la pregunta es, tengo entendido que habían unas camisetas que vendía el movimiento a nivel mundial. Me gustaría saber cómo adquirirla porque en la medida que tengamos, digamos, ese mensaje común, pues la gente puede, digamos, arrimarse y preguntar, bueno, de qué se trata o si ponemos algún letrero, así sea a mano, no sé, pues también sirve, ¿no? La idea es difundir un poco más el mensaje y aprovechar todos los medios posibles. Bueno, mira, con el tema de las camisetas te doy mi opinión. Es mucho más gratificante, como dice Ronin aquí en el chat, mandarla a hacer. El movimiento no No vende vende. camisetas, no vende gorras, no vende logo y no maneja ese tipo de publicidad. Los diseños de la imagen del movimiento están en los sitios web y de ahí perfectamente, o si no los tienes, yo te los puedo enviar por correo electrónico, los links para que tú mismo lo descargues y sencillamente a tu parecer, a tu gusto, puedes hacerlo de la camiseta y no hay ningún problema. Porque pues esto no se trata de, como te repito nuevamente, de ningún tipo de negocio y para que no se vaya a prestar a ningún malentendido en su momento. Entonces, el que se sienta de alguna manera al hacer activismo, que es un fuerte gancho de difusión el llevar la camiseta con el logo o de la calcomanía para el carro, pues perfectamente puede tomar la iniciativa, si lo sabe hacer, de hacerlas, si no, de mandar a hacerlas, y no hay ningún problema. Ya, personalmente lo digo y tomo lo que acabo de decir a mi pensar, porque pues es muy contracorriente a los fines del movimiento y a querer meterle acá un tema de dónde comprar o dónde adquirir de esa manera. Entonces simplemente todo es libre, el material visual del movimiento es libre y simplemente lo puedes descargar desde cualquier sitio web y asimismo plasmarlo en tu playera, en tu ramera o en tu gorra o donde lo desees. Y si aparte de eso estampas dos o tres más, si quieres regalarlas mediante un juego de preguntas en la reunión, eso, que vayan afín al movimiento, respecto al movimiento, y que alguien se la gane o obsequiársela a alguien, es perfecto, es bienvenido, pero no se trata de comprar y vender. Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí, hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola Jorge y hola Vasco, qué chévere tenerlos por acá. Hola muchachos, Más ¿todo con el bien? audio. Ahí no te estamos escuchando, Jorge. Te escuchamos al principio, pero ya no te estamos escuchando. Dale Vasco, qué pena. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo les va? No, estoy de oyente nomás haciendo un par de otras cosas para el movimiento, pero bueno, así que de oyente. Listo Vasco, de todas maneras, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Les preguntaba si conocían del proyecto One Planet Project. Sí, por ahí Sí, por nos. ahí Dale, Cristalino. no. Qué pena, es que tengo la tecla control con el audio, pero en realidad estaba copiando OnePlanet Project para precisamente buscar de qué se trataba. Listo, que sea una oportunidad, Jorge. Cuéntanos un poco. Tú estás más dateado de esta información. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto, fuerte y claro. Ah, qué bueno saberlo. No, bueno, solo para aportar mi granito de arena, ¿no? El One Planet Project es un proyecto del movimiento que se implementó a nivel global. Y en la página del proyecto, que ya la voy a poner ahí en el chat, aparece toda la información que se requiere para hacer el proyecto. Una sola persona puede hacerlo. Es un tipo de encuesta que se hace en la calle y toda la información, los logos, todo lo del proyecto que involucra para imprimir en una franela o para las carpetas se utilizan en el proyecto, todo es imprimible y es un proyecto muy interesante, es muy fácil de realizar y bueno, qué bueno que está Vasco aquí, que me imagino que tiene alguna información acerca del proyecto que ha sido pues muy exitoso en muchos países, pero en Argentina ha tenido muy buena acogida, entonces sería bueno que no sé, Vasco, si quieres echarles un cuento rápido ahí acerca de lo pasado en Argentina con este proyecto. Sí, básicamente, como decía acá Jorge, la idea es encarar a las personas con unas preguntas que un poco lo dejen pensando, ¿no? Tienen que ver con cuestiones así sociales, por ejemplo, ¿cuánta cantidad de personas del mundo pensás que viven con menos de $2 con 50 al día? Cuestiones así, que bueno, le das un par de opciones para responder. Y la persona eventualmente se queda con la intriga, porque uno no le da después la respuesta en el momento. Entonces la idea es que ellos te den un mail de contacto al que le interesa, entonces después nosotros le mandamos la información, se aclara que se manda una sola vez el mail y que no es spam, que después no se vuelve a mandar mail, a menos que ellos se ingresen en la página y se anoten. Así que eventualmente se crea ese tipo de misterio, digamos, y bueno, así realmente tiene bastante éxito porque las preguntas son copadas. Y bueno, después en realidad sigue siendo como la idea de todo el movimiento, más que nada para la difusión. No es que es un proyecto que levante ningún tipo de paredes ni nada, así que es solamente para difundir. Y está bueno y se puede hacer como acá dijo Jorge, de a uno solo, el que quiere salir con una carpetita, ahí tiene todo para imprimir, o se pueden hacer salidas masivas como algunas estamos haciendo acá en Argentina. El video que ahí puso Víctor antes fue una mezcla de One Planet Project y un activismo así paralelo, que era más que nada contra el consumo de las fiestas y demás, ¿viste? Así que, porque van a ver que hay tipo un par de carteles que llevamos y no es que eso es parte de One Planet Project, sino que era justamente por la fecha esa en particular. El One Planet Project es solamente esas preguntas que se pueden hacer de manera más humilde o tan grande como ustedes puedan. Muy interesante lo que nos comparten. Y pues para las personas que por primera o segunda vez están acá, pues van a tener aquí la oportunidad de hacer muchas más preguntas. Aquí está Vasco de Argentina, Víctor de Toronto y Jorge de en Canadá, ambos en Canadá, y Ronin, que está en Bogotá, quienes van a poder profundizar en toda la información, o darles profundidad en toda la información que ustedes tengan. Así que formulen todas las preguntas que quieran y necesiten. Les vamos a pedir un instante, vamos a tener que salir porque nos acaban de avisar, estábamos esperando una llamada. Y nos llegan dos activistas de México, de sorpresa prácticamente, y vamos, nos toca salir a las afueras de la ciudad a recibirlos. Entonces, pues no necesariamente activistas de acá del movimiento, pero sí en otros espacios. El caso es que nos acaban de timbrar, que nos están aquí, los esperamos mañana, pero no llegaron, entonces... Se adelantaron, chicos, un abrazo. Entonces vamos a tener que dejarlos. Ay, qué pena. Más sin embargo, estamos pendientes. Mañana creamos el evento en Facebook, porfa, y cualquier cosa por este canal vamos a estar en horas de la tarde, noche, mañana, por si algo queda inconcluso con lo que respecta acá. Más sin embargo, Ronin nos va a continuar con la grabación y ayudándonos con la moderación. Un saludo a todos ustedes, fuerte abrazo. Saludo para todos, yo también aquí, y bueno, gracias por estar, chéverísimo, qué pena, nos tenemos que ir en este momento, qué pena, un abrazo de verdad y gracias. Un abrazo, chicos. Disconnected.